hace alrededor de 5 años hubo un encuentro de presidentes en Cochabamba. Vine a ese encuentro de presidentes de Cochabamba y fue extraordinaria la experiencia que viví. La experiencia de vivir, digamos, el fervor del triunfo del presidente Evo Morales. Vine en la comitiva del presidente Chávez y de alguna manera u otra me enganché partiendo de esa premisa de que no nos conocemos, que América Latina no se conocen. Conocemos más del blues, del jazz, conocemos más de la conquista del oeste o de la Segunda Guerra Mundial, coño, que de nuestros pueblos, ¿no? Siempre estuvimos totalmente a espaldas de nuestras historias y de conocernos, por razones de que nos hemos subestimado totalmente y por razones ideológicas y políticas de los gobiernos que nos han gobernado, dictaduras o procesos de democracias, pseudo-democracias de derecha, que al fin del cuento siempre han sido absolutamente vergonzosas, han sentido vergüenza por lo que somos, con una visión pitiyanqui, una visión de exaltación del imperio y siempre con una actitud de subestimación hacia lo que hemos sido. De manera que en el marco de ese encuentro salió una invitación a ir al Carnaval de Oruro. Carnaval de Oruro, bueno, salen las estadísticas. Hay 4 carnavales importantes: el New Orleans, Venecia, Río de Janeiro y Oruro. Bueno, mira, que tú, que el Carnaval de Oruro. Oruro, corazón de América, como el eslogan, lugar común de esto. Y una maravilla como ese carnaval, más allá de lo pintoresco y extraordinario que es la expresión de la fuerza de la diversidad cultural de este pueblo. Diversidad cultural y afianzamiento y de reforzamiento de su autoestima a partir del triunfo del presidente Morales. Tuve contacto con el Carnaval de Oruro. Por supuesto, aquí, Oruro, corazón de América, hay varios documentales en Bolivia, pero absolutamente desinformado el mundo de ese carnaval y de sus matices y de su inmensa fuerza y belleza de sincretismo cultural y cómo expresa a la sociedad boliviana en su conjunto. Porque es interesante e importantísimo tener claro que en ese festival donde chupan, donde bailan, donde todos se expresan con sus máscaras, donde vienen de todas partes de Bolivia al Carnaval de Oruro y digamos a venerar a la Virgencita del Socavón, como tú lo viste ayer, esos seres que bailan, cantan juntos y se encuentran en el Carnaval de Oruro, en lo político y en sus regiones tienen inmensas contradicciones, como es toda la zona, digamos, de la Media Luna, Santa Cruz, Tarija, etcétera, ¿no? Y es el punto de encuentro del pueblo boliviano. A partir de esa premisa ya empecé a entender gradualmente, porque no es fácil. Bolivia, su complejidad de diversidad cultural es impresionante. Para decirte algo que uno sabe y entiende, la indianidad no ha muerto. Y cuando digo esto de que la indianidad no ha muerto, está respaldado primero por el hecho de que surge el primer presidente indígena del mundo. Pero para entender el proceso político, económico y cultural para que Evo Morales en el 2005 llegue al poder, es complejo. Está en las raíces de la cultura de este país y de su proceso económico y político. Entonces, es un país absolutamente festivo, baila, un país que baila, canta y festeja todo el año. En cualquier parte o en cualquier pueblo de cualquier día del año puede haber una festividad, una ritualidad. Está absolutamente, digamos, marcado por la presencia del mundo indígena. Es decir, ese 65% aproximadamente de pueblos indígenas incide en la dinámica de la cotidianidad de la sociedad en términos generales boliviana de una manera determinante, independientemente de sus diferencias políticas. Por darte una idea, este es el único país donde quebró McDonald's, y eso tiene una importancia cultural en lo culinario, un país que simplemente se resiste a un sabor de una comida exógena, además de los criterios económicos, pues. Comen tan bien, se autoabastecen tan bien, son tan diversos en su alimentación. Nada más decirte que hay más de 100 especies de papa, ya la cosa no, se nos pone algo difícil de comprender la dimensión. Pero en todo caso, registré ese primer festival. Me era difícil y me creaba una angustia, una maravillosa angustia creativa de trascenderlo, de simplemente hacer un documental de festivo y con su hermosura, digamos, visual, algo superficial. Y al entender esa particularidad donde un pueblo se encuentra y cuando termina el carnaval se desencuentra, era un motivo, digamos, de posibilidades de reflexión. Igual sentir que en el discurso de Evo Morales, como ese líder que lo produce la historia, este país generó a su líder. Si hablamos, por ejemplo, de Octubre Negro, de las masacres y los crímenes de lesa humanidad llevados adelante por Goni, por Sánchez de Lozada, Evo Morales todavía no estaba en la escena a nivel de... Estaba en la escena política porque trabajaba en los sindicatos cocaleros, pero surge como opción real y de toma profunda de conciencia y de la fuerza de conciencia del pueblo a partir de los acontecimientos del 2002-2003 como líder. Otra idea importantísima que elaboramos Fernando Martínez y yo en Caracas, pensando cómo entrar al documental y salirnos un poco del tema del folclorismo y de la cuestión superficial, es que si bien había un discurso que político, económico, ideológico, revisando 30 horas de discursos de Evo Morales, surgía la posibilidad de utilizar en off los planteamientos que desde el punto de vista cultural hacía como elementos vitales de la reivindicación histórica, política y cultural de este pueblo. Es decir, había una reflexión histórica, había un requerimiento de cambio, había una reflexión de lo que es la sociedad boliviana, fuera de la retórica del discurso político, que nos interesó y fuimos, digamos, ocultando pedazos de los discursos en la OEA, en otros escenarios en el Congreso, y fuimos logrando hilvanar un discurso de Evo Morales, pero no de una manera... la utilización de Evo está en la película, digamos, como un elemento de reflexión de las reivindicaciones sociales, políticas de este pueblo, pero no es un documental sobre Evo, sino uno entiende la participación de ese sonido en off dentro de la dinámica cultural del pueblo boliviano, y de ahí, a mi juicio, digamos, lo interesante que nos lo planteamos, si lo logramos o no, bueno, fue nuestra intención. No voy a calificarlo, no soy yo el que lo califique. Eso nos llamó la atención, nos dio un elemento extraordinario para poder integrar otra visión realmente significativa. Un país que está lleno de ritualidades, de sacrificio. Cuando se sacrifican corderos para la Pachamama, se sacrifican animales en función de la cosecha, se sacrifican llamas para el tío, el dios de las minas, el diablo, se challa absolutamente en todos los ambientes, en todas partes. Y entender esa dimensión del sacrificio ligado a la cultura que viene fundamentalmente de los pueblos indígenas originarios era interesante. Si tú desconceptualizas uno de los discursos que en el documental está cuando él habla y dice... Octubre negro, febrero negro, para mí es febrero, octubre de luz, octubre de alegría, octubre de cambio, años de transformaciones profundas en la justicia social, por repetirte un poco el discurso. Lo sacas de contexto y podrías decir que Evo Morales avala, pues, de alguna manera u otra lo que sucedió en octubre negro. Pero cuando ves ese discurso dentro del contexto cultural, con los rituales de sacrificios de animales, entendemos que hay rituales históricos que dolorosamente exigen sus muertos, como fueron los acontecimientos del 2002-2003 aquí en Bolivia, contra las medidas neoliberales. Y a eso se refería Evo. Cuando Evo dice, yo lo vi de luz, es como la luz que ve el aymara que sacrifica un cordero en el altiplano andino, o el minero que en un socavón a 300 metros sacrifica una llama y dice, octubre negro, octubre de luz, y entiende que ese sacrificio de esos muertos del pueblo llano, del pueblo del alto, de la masacre del alto, fueron de alguna manera u otra también una ofrenda al cambio histórico y al cambio de lo que merecía este extraordinario y maravilloso país. De manera que, bueno, en todos esos elementos nos manejamos y pudimos integrar la violencia, la discriminación, el racismo, siempre dentro de una apreciación de la festividad y la ritualidad. De manera que es una película que intenta, da pinceladas de comprender Bolivia, no desde la política, comprender la política desde la cultura y no la cultura desde la política.